ovejas mágicas. ¡Ah, sí! Yo también escucho Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Todo se logra con solo decir... Los Dos de la Tarde. No cambie de canal. ¡Guau! Vamos a meternos de lleno en el maravilloso mundo de la literatura, no de los bestsellers, pero sí de gente interesantísima y que gracias a esta sección un servidor ha descubierto más de uno y dos libros. Y todo gracias a José Luis Fuerte, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hoy vas a descubrir a uno bien, bien, pero bien raro. Bueno, yo y todos los oyentes que siguen, sobre todo esta sección, que es lo que más escuchan del programa. ¿De quién vamos a hablar hoy? En mi casa es la que más escuchan. Por eso te decía. ¿De quién vamos a hablar y hoy? No siempre. Y vamos a hablar de David Henry Keller. ¿Quién es este señor? Pues este señor, la verdad es que es un superilustre desconocido. Un superilustre desconocido. Aquí en España o siempre, será un tipo de culto, ¿no? No tiene gran culto. En España, la verdad es que muy desconocido, solamente se habían publicado algunos relatos de forma muy aislada. Yo he leído algunos, fíjate que tampoco le había prestado mucha atención. A ver, te llama la atención, pero dentro de todos los escritores pulp, porque David Henry Keller, digamos, cuando él más publica y... Se le puede recordar esto de la época dorada de los pulps, que él publicó mucho en aquella época en las revistas de norteamericanas, que más o menos de los años 20 a los años 50, por resumirlo rápidamente. Tuvieron mucho éxito, eran muy populares y siempre estaban centradas en la literatura de género, siempre buscando el aspecto más llamativo y más fácil para que el lector se enganchara, ¿no? Historias de terror tremebunda, ciencia ficción muy fantasiosa, novelas de detectives y crímenes muy salvajes, todo muy desaforado. Sí, puro y duro. Puro y duro, buscando llamar mucho la atención con historias fuertes, también con notas muy picantes. Pues aquí en este mundo es donde Keller da salida a su obra literaria, ¿no? Que, por cierto, gran parte de ella permanece inédita, porque no Pero también en inglés, incluso, ¿no? Inédita totalmente, dice. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de inédita, no, si hablamos de España, lo que hay publicado son un puñado de relatos. Lo he traído porque recientemente la editorial La Biblioteca del Laberinto, Delirio, Ciencia Ficción y Fantasía, ha publicado un volumen de relatos. Algo muy extraño porque realmente con la cantidad de escritores que hay, que aquí se publica muy poco, faltan que le hayan dedicado atención a Keller. Por un lado, llama bastante la atención, es sorpresa, pero por otro lado es una gran alegría, ¿no? Porque... Pues mira, podemos hablar lo mismo con la cantidad de escritores que hay, vienes tú hoy y hablas de este, ¿no? Pues entonces es exactamente lo mismo, claro. Exactamente lo cual es, el mismo caso estúpido, pero, a reivindicar, ¿no? Pero ¿no? Que en mí es normal y que a lo mejor gente más inteligente, pues llama más la atención. No, pero de verdad que es una alegría muy grande porque aquí sí que he encontrado relatos que realmente es lo que me ha decidido a traerlo aquí. Hay algunos relatos en este volumen realmente maravillosos, ¿no? Dentro de que es un escritor pulco, sus limitaciones, sus truquillos de escritor más... Pues más de serie B, ¿no? Sin embargo, muy, muy potente, con algunos relatos muy, muy sorpresivos, ¿no? Vale, coméntanos alguna cosita por ahí. Pues mira, vamos a hablar un poquito antes de su vida, porque en este caso... Sí. Es una vida curiosa, ¿no? Sí, la verdad es que los escritores pulp lo que destacan es que cuando uno lee sobre sus vidas, son todos extrañísimos, llaman muchísimo la atención. También están muy mitificados y ya sabes, claro, esto que... Hay mucha leyenda también. Lo sabes, ¿no? Bien con la música, también pasa con los cantantes de rock, etcétera. Que tú estás de fiesta, te bajas los pantalones y no pasa nada, y sin embargo estás en un concierto, te lo bajas en el escenario... Y es una leyenda ya de... Ya era una leyenda del rock, ¿no? Un poco pasa con los escritores. Keller, la verdad es que arrastra una leyenda un tanto negativa de tremendo misógino, ¿no? Del personaje que odiaba a las mujeres, etcétera. Es curioso porque él siempre vivió rodeado de mujeres, ¿no? Él... Bueno, iremos contándolo un poquito, vamos a ver que... Rodeado de mujeres. La verdad que es curioso que casi todos los escritores estos que traes pool, así dicho rápido, por tanto, son unos pichas bravas, ¿eh? Querer no voy por ahí. Ah, vale. Dios, qué no, curioso. Este es pool, pero en mi onda, o sea, un pobre desgraciado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Keller, te he dicho, era, sobre todo tus relatos siempre suele haber grandes figuras femeninas que son tremendas, malísimas, despiadadas, capaces de venganzas, atroces. Y esto por una parte es típico del pulp, pero en Keller quizás toma un viso muy, muy espeluznante, no muy tremendo. Son realmente todo tan exagerado, tan brutalmente malvado. ¿No? Estás pensando, ¿qué sí, le habrán bueno, hecho? Bueno, mira, con decirte, hay un relato en el que la protagonista lo que hace es que, literalmente, a sus amantes despechados, después de utilizarlo, los entierra con la cabeza fuera de la tierra, ¿no? Y se dedica a alimentarlos para que no se les mueran, y para divertirse los tiene a una distancia prudencial unos de otros y se dedica a pasear dando saltitos de una cabeza a la otra de esos amantes que tiene enterrados hasta el cuello, ¿no? ¡Madre mía! Esa es una historia muy bonita de nuestro amigo David Henry Keller. ¿Cómo no lo vamos a amar? No sé si con estas historias cómo lo vamos a querer. Pero fíjate, en ese caso tuvo tres hijas, ¿no? Nunca tuvo un hijo, eso quizá le quedó ahí como un resquemor. Hombre, teniendo en cuenta de qué pie cojeaba. Pues fíjate, ¿no? Sin embargo, él tenía una hermana mayor que murió cuando él tenía unos 5 años, ¿no? Él adoraba a esta hermana. O sea, él realmente sentía pasión por esta hermana. De hecho, él a los 5 años todavía apenas sabía hablar. Prácticamente balbuceaba y era su hermana la que hacía de traductora para el resto de la familia, ¿no? La hermana muere y él se queda un poco al... digamos, su madre la que de repente, que siempre había hecho mucho caso a la hermana, la familia, él no le habían hecho mucho caso porque era como el niño tontorrón que no sabía hablar, también le habían echado, lo llevan a un colegio y lo echan porque prácticamente le toman por deficiente mental. O sea, simple y llanamente porque no es capaz de... No es capaz de hablar. Y le digo, lo echan de este colegio, en un colegio privado donde él por fin aprende a hablar, le enseñan como si fuera un extranjero, o sea, le enseñan a hablar el idioma inglés prácticamente como si... somos los indios, ¿no? Como si, sí, no, como si él viniera de otro país, de repente sí. Me enseñan de cero a este chaval que el pobrecito no tiene ni idea, sí, de nada, sí. ¿No? Es un colegio dirigido por 3 mujeres, curiosamente. Él se queda siempre con esta obsesión de la... Perdonadme, pero después, para que no quede así como que fue siempre un torpe, etcétera, él cuando ya fue mayor estudió medicina y realmente fue un alumno brillante, no fue el tercero de su promoción. Pero bueno, estos problemas de juventud, ya estamos comentando con lo de la hermana, se queda, la madre es cuando de repente se pone a cuidar de él, ya no le queda más remedio y se pone a cuidarlo, ¿no? La verdad es que la madre lo somete a unos castigos tremendos, ¿no? Unos castigos tremendos, castigos increíbles, le pegaban por todo. Realmente no es extraño, o sea, creo cuando que... murió la hermana, que era la que le hacía caso y le protegía, pues barra libre para todo el mundo con él, ¿no? Y la madre realmente lo sometió a castigos realmente muy, cruel, muy tremendos, ¿no? Quizás yo más que una... quizás por aquí más que una misoginia, que es la leyenda negra que acompaña a Keller, quizás veamos un... yo vería más una... primero, una constante pulp, eso hay que decirlo, sí. ¿Eh? Sí, de aquel tiempo, no, sí, nada más hay que leer también los cómics de la época que hablaban de suspense y de terror, siempre es la mujer la que embauca al hombre, ¿no? Todo muy, muy... bueno, fíjate, en el cine de la época cine, también. Fíjate, ¿no? Por ejemplo, el cine negro, las grandes vampiresas, ¿no? O sea, que también es una constante. Sin embargo, aquí también puede haber un poco de resquemor hacia esa madre tan... Se está vengando de la madre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Él es médico, bueno, que cuando ya termina la carrera de medicina, empieza como médico rural, que se ve reflejado en muchos de sus cuentos, o son médicos que viven en pueblos y comienzan su carrera de medicina, o lo que él posteriormente fue, que fue un médico psiquiatra que trabajó en manicomios, ¿no? Madre mía, qué torpe estudio. Sí, que tenía caldo de cultivo en psiquiátrico. Sí, en instituciones mentales. Es que cuando hablo estoy un poco tan nervioso porque veo que como voy un día voy a acabar ahí ya, es que, qué trabajo me cuesta decirlo. No sé, esto me da muy bueno, pero el pobre Keller ahí estaba. Al pobre Keller esto le daba todo muy mal rollo, lo estresaba mucho. A él le gustaba su trabajo, pero realmente lo estresaba un montón, y él utilizaba la literatura para evadirse de todo este estrés que le provocaba estar trabajando. O sea, que más o menos no era un escritor profesional, por decirlo de alguna manera. Lo utilizó en principio más como hobby, ¿no? Más que como hobby, él utilizaba mucho como terapia. Él cuando trabajaba en las instituciones mentales, ya digo, le provocaba mucho estrés. Es que en aquellos tiempos las instituciones mentales tenían que ser un sitio horroroso, ¿eh? Y él lo utilizaba mucho como válvula de escape, ¿no? De todas formas, sí que tuvo muy buena relación con Hugo Greenspan, que era uno de los editores de Pool de la época. Él siempre se jactaba de que era el único escritor a que Greenspan le había pagado todos los cuentos, ¿no? Realmente un milagro, porque Greenspan era un pirata de cuidado, ¿no? Sí, que siempre que se habla de estas novelas o de los comienzos de los cómics, sobre todo que se dice, ¡ay, qué guay que les publicaban! Todos eran unos atracadores a mano armada. Bueno, de verdad, el creador de Batman, por ejemplo, y toda esta gente que los estafaban, los engañaban, los insultaban, pues con esto más caro, igual, ¿no? La familia de los creadores de Superman, Siegel y Shuster, hasta hace muy poco no han conseguido los derechos de la obra y ha tenido que pagar un montón de millones, ¿no? Bueno, pues estaba hablando de Keller. Él también, como especialista en medicina, llegó a publicar más de 800 artículos sobre sexualidad y medicina en diversas revistas de la época. Desde entonces, que por aquella época las revistas tenían mucha fuerza, ¿no? A ver. Claro, es que como no hay no era como internet, que copias tus propios artículos médicos en el ese. Bueno, ¿qué más sabemos de este señor? Pues mira, básicamente pues hemos hablado un poquito de lo que es su vida, que se pudo ver de alguna manera reflejada en su obra, ¿no? Te digo, cuando uno entra en su obra, pues es verdad que está toda esta parte del temor a la mujer malvada, la vagina dentata Gorgon, ¿no? Que se habla así psicológicamente. Sin embargo, a veces también es todo tan exagerado, tan brutal, tan divertido, ¿no? Que tampoco importa mucho, ¿no? A mí solamente ha habido un relato que quizás sí puede molestar un poquito a la mujer, pero precisamente no es el que pinta una mujer malvada, sino realmente se llama La niñera automática, en el que, bueno, digamos que Keller destaca sobre todo mucho en los relatos de terror, pero en la ciencia ficción también escribe bastante. Quizás en la ciencia ficción es un escritor más mediocre, no destaca, o a mí no me parece tan interesante. Bebe mucho de Wells, del que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Bebe mucho de Wells y todo ese tipo de fantasía científica, de todo lo que va a ser una sociedad del futuro. Siempre muy negativo hacia todo lo que es la ciencia. Y en este de La niñera automática tenemos un ejemplo, ¿no? Es un robot que inventan para que cuide a una niña, y bueno, es un desastre, ¿no? Al final del cuento lo que acaba reclamando es que no hay nada que cuide mejor que una madre a su niña que se dedica a sus tareas, ¿no? Porque en este relato es una madre que se dedica a escribir y a hacer su vida y no presta atención a la niña, ¿no? Bueno, hace poco un líder mundial vino a decir poco más o menos eso en su visita a España. Pues Keller en este relato sí que se le ve esa vena y, bueno, realmente sí que puede resultar un poquito, no sé cómo decirlo. Tampoco es un buen relato, ¿eh? Si fuera un buen relato, me da igual. Es como si ponen, hay relatos en que ponen al hombre blanco como un criminal, y si son buenos, me importa un pepino, ¿no? Hay que saber verlos en perspectiva, ¿no? Y verlos como son, claro. De esta forma, La niñera automática sí que es un auténtico canto a, bueno, mujer dedicada. Sí, a la mujer en casa ya está, ¿no? Pero quizás es más bonito cuando se pone más exagerado, porque te voy a engañar. Cuando ya realmente son ya mujeres malvadas, despiadadas, dispuestas a matar a todos los hombres, a vengarse de ellos, es cuando realmente ahí sale nuestro querer que adoramos, como por ejemplo el relato La tigresa. El relato La tigresa es muy curioso porque se ha publicado en dos recopilaciones recientemente en España. Una en la que hizo Jesús Palacio, Los hombres topos quieren tus ojos. Ahí viene ese relato, y también en una selección de la misma Biblioteca del Laberinto sobre cuentos de Weird Tales, una recopilación de la revista Weird Tales, un pool de la época, ¿no? La tigresa es un cuento plagado de sadismo, de misoginia, horror, y eso, tenemos una figura femenina tremebunda, ¿no? Pero quizá todo es tan exagerado, tan tremendo, que a mí más que, desde luego, te pones de parte de la mujer. Yo, por lo menos yo leyéndolo, digo, mira, esta que castiga esta pandilla de necios salidos, ¿no? Que los tiene a todos castigados, los mete en un sótano y los castiga y los ata con cadena. Yo estoy de parte de ella, ¿qué quieres que te diga? Sí, que los otros. Aunque el relato realmente, la mala es esta tremenda tigresa, ¿no? Todo muy, muy tan exagerado que recuerda un poquito a mala casi de telenovela, ¿no? Uno lo ve y dice, bueno, ¿esto es morboso, es macabro? ¿Esto ya llega al límite este de telenovela gritona? No sé. Sí, que es mala, pero ya de libro. O sea, que sí. No puede hacer nada bien, que ve un pajarillo en los tripas y lo mata, ¿no? Es todo muy exagerado, ¿no? En el libro que ha editado la Biblioteca del Laberinto, Cazadora Solitaria y otros cuentos de terror y ciencia, ya he dicho que hay algunos que me han sorprendido muy gratamente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el gusano. El gusano es una típica historia que va nada más que a lo puro y duro. O sea, estamos hablando de un tipo que vive en un molino, de repente se le empieza a hundir el molino y es que descubre que hay un agujero y algo está trepando por ese impresionante agujero, un ser gigantesco que, bueno, en fin, desde la primera página, como se titula El gusano, sabes que la criatura es enorme y gigantesca. En fin, el cuento es desagradable con ganas. Desagradable, ¿no? Desagradable con ganas, pero es muy efectivo porque el tipo no se para ni en psicología ni en descripción del personaje. El tío va al tomate. Un tipo que está en un molino y que viene el monstruo a cogerlo. Y el típico relato de acoso monstruoso de un tipo lúcido del que no puede salir, y el tipo lo borda. Tiene referencias pues a estos relatos, a la novela de Bram Stoker, la muy fallida La guarida del gusano blanco, o esta otra novela de Diane Ross que publicó Valdemar, El agujero del infierno, un poquito más interesante. Y también entronca en todas las historias estas de Arthur Machen, otro gran escritor del fantástico, que siempre habla del gran gusano, de ritos ancestrales, de como de criaturas que vienen del pasado pero perviven en las profundidades, ¿no? Quizá Keller no es tan atmosférico, no recurra a todo este entorno mítico, va solamente, digamos, más va a tiro hecho, o sea que se lee como, entra como agua el relato, ¿no? Exactamente. Y el que da titular al volumen, a mí me ha encantado, quizá ha sido el mejor que he leído, ha sido toda una sorpresa. Fíjate qué título tan bonito, Cazadoras Solitarias, ¿no? Ya te va dando una idea de... Me encanta. Es un relato salvajemente pulp. O sea, desde la primera página empieza casi como una trama detectivesca, pero hacia la tercera parte del... Cuando uno lleva una tercera parte del relato, hay un giro en el que aquello se convierte en una cosa absolutamente delirante. Es un viaje al más detestable de los infiernos, una historia mórbida, morbosa, macabra, tremebunda, llena de humor negro y salvajismo, realmente muy, muy chocante. Aquí sí que Keller de repente le funciona todo. Uno lo va leyendo y es que le sale todo bien. Le sale bien los personajes, le sale bien todas las tramas pool, digamos, habituales, pero que le sabe dar una fuerza increíble. Y uno va leyendo y va sometido como si te estuvieran dando puñetazos. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Y va de una página a otra sin capaz de tomar aire, ¿no? Quizá la parte final pierde fuelle porque, bueno, tiene que darle una salida a la historia, claro. Y recurre a unos tópicos pool ya como de más, ¿no? Que sí. Es imposible, ya uno tiene lo que dicen de suspender la incredulidad, ¿no? Que te lo creas todo, ya tienes que creerte demasiado, ¿no? Sí, eso le pasa muchísimo a Stephen King en muchos de sus libros, que hay trozos que los va llevando muy bien y después los desenlaces, yo me cabreaba mucho con los libros de Stephen King en tiempo cuando los leía, porque los desenlaces eran todos tan, en su mayoría, tan horrorosos que dicen, madre mía, me has estropeado 1000 páginas del libro, ¿no? No, aquí en Cazadora Solitaria, a ver, sí que me gusta cómo desenvuelve la historia. Lo que pasa es que da pena porque... Si el relato hasta entonces no hubiera sido tan, tan brutal, tan bueno, pero es que estaba siendo realmente, yo me estaba quedando y digo, pero bueno, pero ¿quién es este tipo? Pero bueno, como no es más conocido, ¿no? Bueno, ya uno tiene el relato y vale, ¿no? Pero de verdad es muy, muy interesante. La historia, ya he dicho, es muy, muy macabra. Es una, bueno, insectos mutantes, en fin, ¿qué os voy a contar, no? Y por eso seguramente han titulado el libro así. Cazadora solitaria y otro relato. Y otro relato, sí, porque realmente es el más interesante. Si quieres vamos terminando, Canuto, y vamos a destacar otra... Si quieres otro, bueno, ya has dicho, toca muchos temas típicos de lo que es toda la literatura pool, ¿no? Pues tócanos alguna otra creación y terminamos ya, más que nada porque se acaba el programa. No, pues rápidamente, incluye también muchos relatos de los que hemos hablado, de ficciones científicas, ¿no? De inventos tremendos, también lo vimos con Karel Capek, ¿no? Uh-huh. De grandes tipos capitalistas, tipos industriales que tienen un descubrimiento increíble con el que van a solucionar todos los problemas de la humanidad. Y al final se vuelve. Y en el fondo es que lo convierten todo en un maldito desastre, y lo que inventos que van a ser buenos para la humanidad, que se va a dedicar solamente, como siempre, ¿no? Pues al ocio, a vivir la vida, pues aquello resulta que es un desbarajuste. Cuentos como Las manos de la estenógrafa, sobre la que se entronca mucho con todo lo que fue esta época del gran boom del trabajo en Estados Unidos, o se acabó la ficción, ¿no? Pero bueno, ya he dicho, otro gran relato en este volumen es La Brida, un relato sobre brujería con otra mujer tremebunda. Es un relato maravilloso. Y yo creo que con esto ya, lo importante es que fijaos en David Henry Keller, de verdad un tipo muy, muy interesante, que se gusta la literatura más extraña, más fantástica, lo que está un poquito más al margen. Y quizá... para pegarte un viaje en tren, por ejemplo, ahora estas noches frías en casa. Es lo mejor. Pues perfecto, pues ya lo apuntamos, David H. o H. Keller, por si lo buscan así, Cazadoras Solitarias y otros cuentos de terror y ciencia ficción editados por Laberinto. La Biblioteca del Laberinto. La Biblioteca del Laberinto, pues ahí va la recomendación de la semana. Muchísimas gracias, José Luis, nos vemos la semana que viene y nosotros nos vamos a ir yendo ya.